Acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas, transmitiendo en este 27 de agosto. Y queríamos compartir lo que anunciábamos en un principio sobre un conversatorio que se llevó adelante el viernes 23 de agosto. Fue organizado por la Red de Derechos Humanos en Contexto de Encierro, una red de acá de Córdoba que tiene algunos meses ya de conformación. Y el viernes realizaron en la legislatura de Córdoba este conversatorio que llamaron Aportes de diferentes experiencias en la creación e implementación de un mecanismo local, el rol de las organizaciones sociales. En ese conversatorio participó también Kevin Nielsen, quien es comisionado especial por la provincia de Chaco del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Esto nos decía Kevin el viernes pasado. Bueno, estamos acá con Kevin Nielsen, que es comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Bueno, Kevin, contanos un poco cómo funciona el Comité Nacional. Bueno, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un organismo autónomo, autárquico, que funciona así en la órbita del Senado de la Nación, compuesto con una integración colectiva, plural, compuesto por diferentes estamentos, tanto del Estado como de la sociedad civil y de los mecanismos locales de prevención de la tortura. Particularmente se encuentran representadas las mayorías y minorías legislativas, se encuentra representado el Poder Ejecutivo en su conformación original, se encuentra representadas las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y finalmente la representación de los mecanismos locales de prevención de la tortura, lo que hace que sea un organismo deliberativo con distintas representaciones y posicionamientos y bueno, con cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sobre todo la misión de recomendaciones a los estados para que adopten políticas públicas para la protección de los derechos humanos. Bien, ¿y cómo funcionan los mecanismos locales? ¿Y cuántos mecanismos locales hay en la actualidad? Bien, al día de hoy hay 18 leyes que crean mecanismos locales de prevención de la tortura en las provincias y sin embargo hay 16 mecanismos que están en pleno funcionamiento, en realidad en funcionamiento, porque muchos de ellos todavía no tienen una integración completa. Pero hoy en día hay 16 provincias que cuentan con un mecanismo local de prevención de la tortura, es decir, comités o comisiones reciben distintos nombres en las provincias que tienen las mismas funciones que el Comité Nacional, pero en las provincias, que son las de los lugares de encierro, tanto por motivos penales como por motivos no penales, es decir, por situaciones de salud mental, internaciones en materia de salud mental, dispositivos de niños, niñas, adolescentes, residencia de adultos mayores, y estos mecanismos están compuestos de una manera muy diversa de acuerdo a la provincia que se trate. La ley nacional obliga a todas las provincias a crear estos mecanismos en su seno, hay algunos como Santiago del Estero que lo ha creado en el seno de la Defensoría del Pueblo, hay otros que lo han creado como un organismo totalmente autónomo y autárquico. Su composición varía de provincia a provincia. Hay mecanismos, por ejemplo, la provincia del Chaco, que está compuesto íntegramente por la sociedad civil. Hay otro donde la sociedad civil tiene una representación, pero convive con otros estamentos del Estado representados. La situación, la verdad, es muy heterogénea a nivel país. Bien. Me decís que hay 16 mecanismos por el momento. Estamos acá en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, que aún no tiene mecanismo local. Exacto. ¿Cuál es la importancia del funcionamiento de esos mecanismos? Bueno, la provincia de Córdoba es una de las 6 jurisdicciones, es decir, las 6 provincias que aún no han siquiera sancionado la ley de mecanismo local. Y la importancia un poco va de la mano, primero con la gran cantidad de población encarcelada que tiene la provincia de Córdoba. Estamos diciendo, inclusive estamos hablando de que cuando empieza a funcionar en el Comité Nacional, una de las primeras 2 visitas que realiza fue justamente a la provincia de Córdoba, donde se priorizó el hecho de que no haya un mecanismo local en funcionamiento y su gran cantidad de población carcelaria. Lo segundo y un factor fundamental fueron los hallazgos que encontró, es decir, la situación que encontró el Comité Nacional ya en sus 4 inspecciones a la provincia, donde se ha constatado que la imposición de torturas y malos tratos obedecen a un patrón sistemático, se encuentra muy presente en las cárceles cordobesas. Si bien hay problemas que la provincia de Córdoba aún no los tiene, que lo tienen otras jurisdicciones, como por ejemplo comisarías hacinadas y superpobladas, lo cierto es que hay otros problemas muy particulares en la provincia de Córdoba, como por ejemplo la persistencia de la utilización de sujeciones, es decir, de personas privadas de libertad que son atadas como castigo. Esto está reflejado en los informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con lo cual es prácticamente necesario y urgente que exista un organismo autónomo, autárquico, independiente que inspeccione permanentemente los contextos de encierro de la provincia. Nosotros siempre decimos, la inspección por sí mismo ya tiene una función preventiva, es decir, el hecho de que los funcionarios de custodia de los lugares sientan que en cualquier momento pueden ser inspeccionados, ya previene que se cometan torturas o malos tratos. Y además está decir las recomendaciones que haga el mecanismo a las autoridades de los tomadores de decisión para modificar normativas, prácticas, rutinas y por último lo que es fundamental, la sensibilización de los funcionarios policiales, penitenciarios, capacitación, sensibilización. Y vos decías, últimamente se hizo una visita acá en la ciudad de Córdoba al complejo penitenciario de Bower. En el 2018 fue la anterior, ¿verdad? Donde se realizó un informe, se elevaron las recomendaciones. ¿Vos observaste algún avance luego de esas recomendaciones y de ese último informe del 2018? Bueno, en realidad el 2018 fue la primera vez que el Comité Nacional visita la provincia de Córdoba. Luego lo ha visitado en tres oportunidades más. La provincia de Córdoba, particularmente en varias oportunidades, se comprometió, inclusive desde el Poder Ejecutivo, a constituir un mecanismo local. Sin embargo, aún hoy es una obligación incumplida, ¿sí? No han habido demasiados avances en lo que es la faz administrativa, es decir, del Poder Ejecutivo. Sí han habido avances, por ejemplo, en lo relativo a la Corte Suprema de Justicia o Superior Tribunal de Justicia, que tiene que ver, que lleva adelante también en la provincia un registro de casos de torturas y malos tratos, con una oficina de derechos humanos que se ha mostrado muy comprometida, pero aún hay muchas asignaturas pendientes, particularmente en que no se cometan estos hechos y también en la investigación. La investigación judicial de los casos de tortura y la persistente impunidad es una realidad también en la provincia de Córdoba, como en muchas otras jurisdicciones. Bien, y ustedes hicieron esa visita, van a realizar un informe y recomendaciones. Exacto. ¿Hay fecha del lanzamiento de ese informe? ¿Hay algún dato que puedas compartirnos? El informe está en elaboración. Calculamos que en algunas semanas, cuestión de semanas, ya está culminado. Tal como indica la ley, va a ser remitido a las autoridades del Estado. Hay un periodo de confidencialidad, de reserva en realidad, de 20 días, y luego será publicado con la respuesta del Estado. Muchas veces responde, otras veces no responde. Bueno, será público, así que va a estar disponible en la web del CNPT. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Kevin. Gracias, gracias a vos. Bueno, ahí pasaba la palabra de Kevin Nielsen, que es comisionado por la provincia de Chaco del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Él nos hablaba de la importancia de la apertura de los mecanismos locales. Para recordar un poco, el comité funciona a nivel nacional y a la vez en cada provincia tienen sus mecanismos locales para la prevención de la tortura. Son los mecanismos que se encargan del monitoreo, de la realización de informes, de todo lo que sucede y de cualquier situación de tortura, tanto en contextos de encierro como afuera, pero principalmente en contextos de encierro. Y la situación es que en Córdoba todavía no tiene, como decía Kevin, ni sancionada la ley para la apertura de esos mecanismos locales. También otra cuestión interesante que decía en relación a Córdoba, esto de que del hacinamiento, ¿no? Decía que en Córdoba todavía las comisarías no estaban hacinadas. Y me parece importante aclarar acá porque no se refiere a los complejos penitenciarios que sufren un gran nivel de hacinamiento, tanto el complejo penitenciario de Bower como la UCA, el EP9, tienen un gran hacinamiento. Ahí vamos a escuchar más adelante algún informe de las últimas visitas a esos dos establecimientos. Lo que se refería Kevin es que en las comisarías, no en los complejos penitenciarios, sino en las comisarías, todavía no están sufriendo este gran hacinamiento. Que él me decía que es probable que dentro de poco suceda, viendo la cantidad de personas que están encarceladas en estos dos complejos, principalmente en la UCA. Cuando la UCA, que está estallada, comience a estallar mucho más, ahí van a ir derivando las comisarías y se va a comenzar con este proceso de hacinamiento en las comisarías, porque es algo que sucede en la mayoría de las provincias, y en las provincias que sufren esta problemática sucede de esta forma. Entonces, él siendo un comisionado y teniendo esta experiencia, nos alertaba también de esta situación, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Además, durante ese panel, en el conversatorio, la Red de Derechos Humanos, y a propósito de la falta de mecanismo local en Córdoba, recordó que en noviembre del año 2023, el año pasado, junto con el CELS y comisionados del Comité Nacional, presentaron una nota de 10 puntos en la legislatura que solicitaba, entre otras cosas, la apertura de este mecanismo local de prevención y monitoreo de la tortura en contextos de encierro. En junio de este año, el Comité Nacional de Prevención capacitó a integrantes de la red para monitorear situaciones de tortura y ese mismo mes se realizó una visita de relevamiento en tres contextos de encierro de la ciudad de Córdoba, que son la cárcel de Bower, el complejo penitenciario número 3 y número 9, conocido como la UCA, y el centro psicoasistencial. Los resultados hallados los comparte Valeria Plaza en el siguiente audio durante el conversatorio. O fueron denunciadas prácticas de sobremedicalización de las internas y una administración controlada de los psicofármacos, ausencia de atención psicológica y también continúan situaciones de violencia obstetricia, tal como se probó en el habeas corpus correctivo y preventivo admitido por el DCJ en septiembre del 2022, y muchas de estas prácticas continúan aún vigentes. El acceso a la educación, del que según relatan los familiares de las internas, donde casi menos del 1% de la población puede acceder a programas educativos, y reclamos en relación a los derechos a la higiene femenina y algunas restricciones en las visitas. En el complejo penitenciario número 1, continúa el hacinamiento y la superpoblación con celdas de hasta 5 personas, con largas horas de encierro, y es extremadamente preocupante las medidas de sujeción que aún continúan pese a lo objetado por el Comité Nacional en numerosas ocasiones. Se suma a un reclamo en relación a las condiciones de la comida, el corte de suministro de agua por más de 12 horas en algunos casos. En la UCA, el hacinamiento de esta unidad es altamente preocupante, tanto en pabellones destinados a mujeres como a varones, y si bien el centro de detenciones provisorias en algunos casos relata encierros de más de 2 meses y por lo tanto dos y las detenidas no tienen camas suficientes, no tienen actividad de salir al patio, ni visitas de familiares directos. El caso de salud mental es uno de los casos que se presenta como más preocupante, es el CPA. El año pasado realizamos un informe por el mismo equipo de trabajo donde dejamos constancia de los malos tratos y tortura en contextos de encierro en instituciones de salud mental, que incluso el agravamiento de estas condiciones llegan a condiciones de letalidad, como es el caso de Julieta Maya, de 27 años, fallecida en el neuropsiquiátrico en junio del 2023. El caso de Matías Mariño, que en junio del 2022, por producto de malos tratos y golpizas, fue hospitalizado y actualmente se encuentra en estado vegetativo. Esto se suma a las denuncias ya efectuadas en relación al caso de Ezequiel Castro, que falleció en junio del 2022. A pesar de la visibilidad pública, muchos de estos casos tienen escasas avances procesales en las causas por investigación de estas muertes. Específicamente en relación al CPA, es un establecimiento que cuenta con 18 profesionales donde responden equipos de salud y que responde el Ministerio de Salud. Y en entrevistas a tanto personal vinculado a la institución como a quienes se alojaron en esta institución, no aparece o aparece como preocupante la escasa articulación y conducción en relación a esta doble dependencia de la Secretaría de Salud Mental y el personal penitenciario. Y sobre todo esto, o sea, las situaciones sobre las que toma decisión los agentes penitenciarios, sobre todo en los periodos durante la noche o fin de semana, cuando el resto del equipo de salud no está presente, se producen y se relatan numerosos casos de castigos en relación a la prohibición de salidas al baño, o incluso castigos identificados a quienes son imputados de delitos sexuales. Existe poca posibilidad de desplazamiento en la institución, lo cual es preocupante debido a que son pacientes con problemas de salud mental. No tienen acceso a las comunicaciones telefónicas con sus familiares o sus defensores y pudimos observar demoras en el recupero de la libertad que incluso fueron decretadas por la Fiscalía. En el momento del monitoreo que realizamos como red, habían detenido a solo 18 personas, por lo tanto que no se trata de una institución con problemas de superpoblación, pero sí aparecen las referencias a las medidas de sujeción a las cuales ya hicimos referencia en el contexto de Bower y a la sobremedicalización o medicalización sin consentimiento que reciben quienes están privados de la libertad en este espacio. Dos referencias queremos hacer respecto a la violencia policial. En el periodo que analizamos, se arrancó con dos incidentes preocupantes que no se reiteraron con esa intensidad a lo largo del año, que fue el 20 de diciembre del 21, con prácticas que fueron denunciadas ante la fiscalía en su momento de un agente de policía que participó infiltrada en una movilización del el 20 de diciembre y el 21. Fuerzas policiales avanzaron sobre las manifestaciones que era en contra del DNU de la ley bases, el DNU, perdón, y en medio de este disturbio tuvieron a 5 personas, entre ellos un comunicador social. En el informe más extendido relatamos prácticas de hostilidad hacia los familiares y las irregularidades en los procesos judiciales contra los policías imputados de violencia institucional, esto compete al Poder Judicial, donde también observamos sentencias dispares en relación a casos similares, es decir, penas más reducidas con sobreseimientos en casos que en años anteriores habían tenido condenas más gravosas, como el caso de Rodrigo Sánchez, que en febrero del 2024, Lucas Funes en mayo del 2024, y el caso de Maximiliano Tejerina, que es una detención irregular de un joven que sufre parálisis cerebral en abril del 2024. Se destacan las detenciones efectivas de la policía por causas de abuso sexual y sobre todo aquellas que se producen en el marco de su trabajo. Finalmente queremos hacer una breve mención a las violencias policiales dirigidas a las jóvenes mujeres, que en diferencia de los jóvenes varones relatan más prácticas de ser interceptadas o demoradas, no tanto detenciones, y reiteran episodios de acoso sexual, piropos, invitos a paseos, insinuaciones indecentes, paseos en los móviles, etc. Y es importante destacar el rol de cuidadores o acompañantes que las jóvenes asumen en relación con los varones como una estrategia de afrontamiento o disminución de las posibilidades de interacciones violentas con la policía en relación a sus compañeros varones. Esta caracterización, lejos de constituirse como una especie de cronología de denuncia, nos constituye en esta instancia con el objetivo de poder no solo informar y visibilizar lo que sucede en estos contextos, sino también reafirmar y sostener que la creación de un mecanismo local de alguna manera contribuye, y esto está aprobado en nuestro contexto, a reducir estas prácticas, a intervenir no solo una vez que se suceden, sino lo que más y sobre todo lo que nos interesa a las organizaciones, en una eficaz prevención de estas prácticas. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Valeria Plaza, quien es integrante de la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro, sobre el último informe que realizaron en el mes de junio en las visitas de estos tres complejos penitenciarios de Córdoba. Mencionaba también algunos casos del centro psicoasistencial, que es uno de los más complicados a nivel de torturas y asesinatos. Y de medicalización, ¿no? El centro psicoasistencial, que también está, no está sobrepoblado, pero está como muy complejo en relación a situaciones de tortura y violencia. Además, para agregar que durante el conversatorio no solo se compartió el informe de la última visita, sino que también hablaron integrantes de otros mecanismos locales de distintas provincias y compartieron también sus experiencias en cuanto a la conformación de esos mecanismos. El eje fue la importancia y la necesidad de un mecanismo local en Córdoba, como en el resto de las provincias que aún no lo tienen, y también se hizo foco en la importancia de la conformación de esos mecanismos con organizaciones sociales que acompañan situaciones de encierro y también situaciones de personas que han sido privadas de su libertad, que hoy están en libertad y que también se necesitan organizar y acompañar por las complicaciones que acarrea esto de, entre comillas, la reinserción social, ¿verdad? Entonces hablaban de esto, de la importancia de que esas organizaciones, que son quienes generalmente tienen mayor llegada y tienen mucha más información sobre situaciones y casos de violencia y de tortura dentro de los contextos de encierro, y que aquí en Córdoba, al no haber un mecanismo local que pueda centralizar o que pueda quizás tener una distinta llegada dentro de los contextos de encierro, esta sistematización de las situaciones de violencia quedan en manos de algunas militantes anticarcelarias que lo hacen de forma autónoma o autoorganizada, y que hace que la llegada y que el ataque de esas situaciones de violencia, o sea, la resolución de esas situaciones de tortura, sea mucho más complicado, ¿no? Porque cae en manos de militantes de forma autónoma que quizás no tienen todas las herramientas institucionales como si se tendrían a partir de un mecanismo local. Entonces, reiteramos, este conversatorio tuvo el eje de en la importancia de la conformación de estos mecanismos locales para la prevención de la tortura. Ahora nos vamos con un poquito de música y seguimos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Vamos a escuchar un tema de Que te calles, si puedo encontrarlo por aquí. Hoy estamos con equipo reducido, así que Es un poco complicado la operación y la locución al mismo tiempo, pero ahí vamos. Bandera, progreso.